busqué lo más lindo hasta lo imposible para comprender. El ir de tu infancia que iba pasando, corriendo con tan rapidez. No te vi crecer. Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez. Siempre rogaba que nunca cayera en mis manos que tienden su red. Ya es tarde, lo sé. Ya es tarde, lo sé.